Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas, radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos en una vez más, otra noche más. Aquí a su programa Ciencia y Humanismo, así es, su programa favorito. Yo soy Albenis y los voy a estar acompañando durante los próximos casi 60 minutos. En esta última semana que estamos en el planeta Tierra, la próxima semana estaremos llegando allá, al planeta de Venus, ahí donde están todas las mujeres en Venus. Y bueno, en esta ocasión, en esta última emisión desde la Tierra, por, bueno, por al menos este mes, pues, ¿qué creen? Acaba de ser día de locutor el lunes pasado, gracias a la gente que me felicitó. Yolanda Vázquez, Melissa Leal, Johnny Silva, Jaime Villanueva, Melissa Leal Hernández, Andrea Zaratiel, Angélica Iracheta, Jacqueline Acosta, hasta Puebla, Daniel Iván, Berenice García, Lisette Maicot, Damash Genis, J. Alejandro Valdés, que se acaba de casar, y le mandamos unas felicitaciones. Sakura Mía, Mario González Torres, Oscar Almeda, Cris Reveles, Yolanda Vázquez, Jacob Arispe, al buen Checo Becerra, a Mara Medina. Y gracias especialmente también a la princesa de Campeche, a Morel Virrueta, así es. Y pues también saludos, felicidades y abrazos un poquito tarde a todos mis compañeros locutores y conductores de la radio. Y pues así es, de esta bonita profesión, ¿no? En fin, saludos para todos, se nos acaba de cruzar, boludo, sí. Ah, no, no, el Día de la Independencia. Así es. ¿Cuántos de ustedes celebraron el Día de la Independencia de México? Levante la mano. Sí, bueno, yo tampoco, ¿eh? Hay mucha banda, la mayoría diría yo. Bueno, no quiero andar haciendo porcentajes ahorita, pero sabemos que un gran porcentaje de la gente mexicana, pues, para ellos el Día de la Independencia no es lo que dicen los libros. Para ellos el Día de la Independencia probablemente no tenga tanto significado histórico o tanto significado en cuanto a, sí, bueno, acontecimientos históricos, batallas, trasfondos, objetivos de quién, cuáles eran los bandos, por qué, cuándo empezó, cuándo se terminó. Y pues mucha gente aprovecha para echar tequila, cerveza, fiesta, lo que es en sí la fiesta. Otra banda decide no festejarlo. Otra gente dice, no tengo nada que festejar. En fin, hay muchas preguntas al respecto del Día de Independencia. Quizás algunas cosas te las sepas, quizás algunas no. Solamente que sabes que es el Día de Independencia porque tuviste puente o porque te pagaron el triple, porque acabas de ir a trabajar. Pero bueno, hay mucho más que eso en el trasfondo de la historia del Día de la Independencia, como así se le llama a esta fecha de el 16 de septiembre en la madrugada. Aunque hay todavía algunas inconsistencias después de más de 200 años al respecto de la fecha exacta, o sea, de las horas 15, 16 o qué onda. Me evoca ahí en Dolores Hidalgo. Y bueno, la histórica ciudad de Guanajuato. En fin, la realidad, bueno, ¿existió el Pípila, por ejemplo? Es una de las preguntas, ¿quién fue el Pípila? Y pues, dices, bueno, fue un cuate que traía cargada una piedra y que se lanzó a la lóndiga de granaditas, que se estaba incendiando, que no sé qué. Claro, okay. La realidad es que no existen pruebas sobre la existencia de Juan Martínez. Los barreteros eran muchos en un renglón que vivía de la minería. Y es posible que los jefes insurgentes enviaran a uno de ellos, ya sea Juan, Pedro, Antonio, como carne de cañón. El Pipilán representa a esos hombres anónimos sacrificados en la independencia. ¿No te parece que es un poco difícil cargar una piedra gigantesca y una sola persona y que defienda la lóndiga? Pues no, ¿verdad? Entonces, obviamente, se le llamó a varias personas a este movimiento, a estos hombres anónimos sacrificados en la independencia. Han pasado muchas historias aquí en nuestro querido México. Nuestro querido México, no tanto por los gobernantes, no tanto por la política, no tanto por ese mundillo de la polaca. Nuestro querido México por nuestra gente, por nuestras tradiciones, por nuestra música, por nuestra calidez, por todas esas características, por nuestra comida, por todas esas características y tradiciones que nos hacen y nos constituyen como un país tan bello. No es porque yo sea mexicano, pero para mí es uno de los países más bonitos, más diversos, biodiversos del mundo. Quien diga que no, bueno, tendrá sus razones, pero yo tengo las mías. ¿Y a poco tú no tienes las tuyas? Somos, entre otras cosas, pues el cuarto país con mayor diversidad, y segundo de reptiles. Somos un país grande, somos un país que tiene mucha historia, como por ejemplo la del indio que llegó a ser presidente, donde la historia oficial enseñó a los mexicanos a admitir y a admirar a Benito Juárez, porque fue el indio que llegó a ser presidente. Pero bueno, sin embargo, Juárez jamás utilizó su origen para que lo trataran de forma especial. En sus discursos no hay autocomplacencia o conmiseración hacia los indios. La grandeza de Juárez, según esto, radica en que él siempre se concibió a sí mismo como un ciudadano. Y en todo caso, otro indio que también llegó a ser presidente fue Victoriano Huerta. También tenemos otra de las historias típicas o preguntas raras de la independencia, y yéndonos un poco más para atrás. Por ejemplo, sin Malinche no hay conquista, que bueno, su nombre real fue Malintzin y terminó en Malinche. Su nombre cristiano era Marina, la de Cortés, por su relación con Hernán, con quien tuvo un hijo que se llamó Martín. Y bueno, el papel de la Malinche fue fundamental para el proceso de conquista, porque sirvió como traductora de los españoles. De todos modos, la Malinche representa la otra conquista, la del mestizaje, que hablaremos de eso yo creo que en otra ocasión. Pero sí, es muy buen tema, ¿eh? El mestizaje, las castas, en fin. ¿Se acuerdan de, por algunos llamado el traidor, y por otros, pues bueno, no tan traidor, Antonio López de Santa Anna? Era tan perverso, como dicen. Por cierto, un saludo a mi amigo Arturo Luna, del grupo de Monterrey del Recuerdo, porque es acérrimo defensor de la historia de Santa Anna. Y bueno, también para que no se nos enojen, al buen Ponchito, el más bonito, y bueno, a Ponchito, Arturo y Antonio Longoria, así es. Y bueno, esos tres señores y su servilleta, somos administradores de una página en Facebook, se llama, sí, es un grupo, por si quieres unirte a nosotros, se llama Monterrey del Recuerdo, en donde te ponemos imágenes, te ponemos historia, te ponemos, bueno, lo que es más interesante de ahí, al menos para mí, es la polémica que se arma al respecto de los diferentes puntos de vista que son defendidos de formas muy interesantes y con muchas bases. Ahí se los recomiendo, ¿no? Como también les recomiendo, bueno, no es recomendación, si te gusta el programa, si te gusta lo que hablamos aquí, bueno, sí, te voy a recomendar, te sugeriría que vayas a Facebook y ahí puedes encontrarnos en nuestra página de aterrizaje que se llama Ciencia y Humanismo. Ahí puedes encontrar noticias, imágenes, crónicas, videos, bla, bla, bla. Si te gusta, le puedes dar like. Si no te gusta, pues no le das like y no pasa nada. No es cierto, sí, dale like. Y bueno, Pancho Villa, bueno, estábamos con Santana. Le decían el 15 uñas por su desmedido gusto por el dinero, imagínate nada más. Fue ejemplo del chaquetero político, de monárquico a republicano, federalista, centralista, dictador y lo mismo, pero de regreso. O sea, ganó y perdió importantes batallas, malvendió territorio mexicano, pero tenía una gran carisma y el ejército lo respetaba. Las veces que ocupó la presidencia fueron con el consentimiento de sus compatriotas, que lo mismo lo adoraban que lo crucificaban. Otro de los héroes de los cuales se puede hablar mucho al respecto, como también de Francisco Villa. Algunos lo consideraban bandido, u otros luchador social. Y en la figura de Villa se funden pues realidad y leyenda, desde un Robin Hood a la mexicana, hasta bárbaro incontenible, genial estratega también, y su revolución, esto ya fue, es de la revolución, o sea, obviamente no estoy confundiendo, también Santa Ana sé que no es de la independencia, lo sabemos, y Malinche tampoco tiene que ver con la independencia, solo les estoy dando unos datos, tampoco Benito Juárez, No digan, oye, ¿qué onda con este cuate que está hablando de todos los personajes mexicanos? Pero sí, bueno, pues estamos hablando de México, ¿no? No tanto de la independencia, pero bueno. Tenemos a Indalecio o Ignacio, que es Francisco Indalecio Madero o Francisco Ignacio Madero. Bueno, corresponde a Indalecio. No existe documento alguno, ¿no? Ni entrevista ni testimonio que pueda confirmar esto. Y hoy no queda lugar a dudas. La I es el Ignacio, según señala su fe de bautismo y el acta de nacimiento. Y pues bueno, sí lo bautizaron sus papás, ya que eran devotos de San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola. Ahí tienes, punto extra para ti, eso va a venir en el examen. Querido amigo, querida amiga, radio, escucha, ¿qué tanto conoces tu historia? Bueno, ¿qué te parece que me lo dices después de esta canción? Vamos a ponerles canciones con una jiribilla mexicana. Vamos a irnos con Las Flores, a cargo de Café Tacuba. Yo soy Albeniz y yo regreso. Y déjame estrechar tus manos y déjame...

Bueno, esto que escuchaste, así fue Café Tacuba con Las Flores. Y lo siguió Jaguares, otro grupo mexicano. Bueno, Caifanes, Jaguares, como le quieras llamar. Todo depende de los dineros y los derechos de autor. Con este tema de La Martiniana. Pues muy icónicos estos dos grupos, estas dos bandas de rock mexicano. Que además de rock, tienen pues unos aires alegóricos mexicanos, muy buenos por cierto. Al menos en estas dos canciones demuestra Café Tacuba y Jaguares por qué son esas bandas tan, pues tan chidas, ¿no? Y por qué, bueno, en fin. Estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo. ¿Qué tal te la pasaste el día de la Independencia de México? Vamos a entrar ahorita en materia. Sabemos que Zapata no es de la Independencia, es de la Revolución, pero como les estábamos diciendo al respecto de algunos niños de ahí de la Independencia, bueno, más bien de México, muchos tienen la creencia que Zapata era un pobre campesino, y aunque la historia oficial ha presentado a Emiliano Zapata como un indio pobre que se levantó en armas, la verdad era que pues era un pequeñito, un pequeño propietario, un dueño de un pedazo de tierra para cultivar. Ahí tenía sus buenos caballos, de hecho, incluso en una ocasión, los ingresos que ganó por una buena cosecha de sandías los empleó para comprarse una botonadura de plata para su traje charro. Le gustaba la comida francesa y el buen coñac, no crean que era un indio así nada más ignorante y sin, ¿cómo se dice? Lo contrario de refinado, el ignorante soy yo ahora. En fin, vulgar se podría decir, pero bueno, aunque me van a decir, no, es que vulgar viene del vulgo y el vulgo significa no sé qué. Pero lo cierto es que, si tú te preguntas, ¿qué gritó Hidalgo? El grito de Dolores, ¿qué fue lo que gritó? Cada 15 de septiembre, los mexicanos repetimos, o repiten, dependiendo, el famoso grito con el que se inició la Independencia de México. Pero hay algunas precisiones para hacer, ¿no? Miguel Hidalgo y Costilla dio el grito como a las 2 de la mañana del 16 de septiembre de 1810. Y antes pronunció fuertes ¡vivas! A la Virgen de Guadalupe, a la religión católica y al rey Fernando VII. Y eso sí, algunos mueras al mal gobierno. Así que hay un trasfondo ahí. ¿Es que realmente Miguel Hidalgo, el cura rebelde, quería una independencia para los indígenas? No, estaba a favor del rey. Estaba a favor de Fernando VII. En fin. La Iglesia Católica lo excomulgó por ser un rebelde, pero ahorita probablemente si te portas bien vamos a hablar un poquito más del cura Hidalgo, ¿no? Tenemos también un mito, el mito de la Revolución, que siempre se dijo que el pueblo mexicano, como un solo hombre, se levantó en armas contra Porfirio Díaz y contra Victoriano Huerta. Y esta afirmación es falsa. La Revolución Mexicana fue la suma de distintas rebeliones y el periodo más violento fue cuando los revolucionarios se enfrentaron entre sí. Los supuestos héroes que se decía lucharon juntos y unidos y terminaron asesinándose los unos a los otros. Otro punto que queremos tratar es del niño héroe que nunca existió. Que siempre se dijo que los niños héroes eran 6 y que uno de ellos se arrojó envuelto a la bandera o en la bandera desde lo alto del castillo de Chapultepec. Pero la realidad es otra. Si bien 6 de ellos murieron el 13 de septiembre de 1847 y ninguno se aventó, más de 50 cadetes también participaron en la defensa. Uno de ellos era Miguel Miramón, que cayó herido en la defensa de la patria. ¿Ok? Así que pónganse truchas, queridos hermanos radioescuchas. Hice versos sin esfuerzo. Pero bueno, como me cayeron bien, vamos a hablar un poquito más acerca del cura Hidalgo. Y probablemente no como te lo hayan enseñado en la escuela. Muchos saben ya que Miguel Hidalgo no era un sacerdote ortodoxo, que tenía más de una amante y por lo menos 5 hijos. Sí, así es, pero pocos saben que también permitió que se cometieran, y él mismo cometió, crímenes atroces, que disfrutaba matar con saña a sus enemigos, que se enemistó con sus aliados y que más de una vez olvidó que su causa era la independencia de México. Para reflejar su historia integral y el lado oscuro del más popular héroe de la independencia, más conocido por el grito con el que llamó a la insurgencia, la fecha que ya sabemos todos, pues resulta que Eugenio Aguirre dedicó años de investigación para realizar Hidalgo, una biografía novelada de este personaje, y en entrevista con CNN México, Aguirre dijo que su obra no solo busca hablar de ese hombre del que cuentan los libros de historia, la historia oficial, sino también de los desmanes que cometía Hidalgo, de su lado oscuro, de su permisividad para que los insurgentes pues cometieran saqueos y asesinatos de inocentes, sin titubeos en las batallas, su falta de pericia como estratega militar, entre otras cosas, ¿no? Mucho hay de historia y, bueno, un poco de ficción y otro tanto del propio autor, que admite, pues comparte el humor irónico y desfachatado de quien es considerado el padre de la patria, ¿no? Era un hombre de mucha luz, muy divertido, amante del teatro, culto, sensible a los problemas sociales, brillante, pero también un ser humano con muchos conflictos internos, depresiones y caídas. Esto nos cuenta el autor, quien rechaza la imagen oficial del héroe viejito y bonachón, ¿no? Lo cierto es que Hidalgo era un hombre acaudalado que, como muchos, se vio afectado por sus ambiciones de la corona española, ¿no? Que con impuestos absurdos los despojaba de sus riquezas. Quizá ni el autor puede precisarlo del todo. Esta fue una de las principales razones por las que Miguel Hidalgo se unió a la causa insurgente para emancipar a México de España. Hidalgo nunca buscó la conspiración ni la lucha insurgente, sino que fue la conspiración quien lo buscó y fueron por él, porque era un personaje querido por todos los estratos sociales. Pensaron que podría traer a la causa a los hombres ricos, poderosos de la Nueva España, que podían dar dinero y ejércitos que habían formado en sus haciendas. Eso lo explica Aguirre, Eugenio Aguirre. Y así, gracias a su carácter lúdico y extrovertido, Hidalgo encabezó la primera parte del movimiento independentista y, tras una serie de derrotas, fue capturado y fusilado en Chihuahua en 1811. Y bueno, pues la obra que inspiró parte de la reciente película Hidalgo también, La historia jamás contada, refleja el deterioro ideológico que fue sufriendo el líder a lo largo de la batalla, ¿no? Saqueos, masacres, violaciones tumultuarias, torturas, todo fue permitido y auspiciado por el héroe. Estudió náhuatl para ir a las comunidades más lejanas a confesar a los indígenas. Abrió empresas de cerámica y otras artesanías para dar empleo a las poblaciones más pobres, pero al iniciar la batalla descubrió esa otra parte oscura y terrible de sí mismo, dice el autor de La Cruz Maya, ¿no? En fin, hay mucho acerca de esto, ¿no? Morelos, por ejemplo, también tenía hijos y otros oscuros secretos. No era un hombre impoluto, ¿no? Pero era el máximo estratega del movimiento. A él le debemos la mayoría de las victorias de la época. Y en su tiempo, Hidalgo luchó contra la esclavitud, contra las castas y extrema pobreza que aquejaba a la mayoría. El México de hoy es distinto, pero algunas creencias permanecen. Les dejamos ahí la información para que ustedes lo verifiquen después y lo revisen ahí en la página de Ciencia y Humanismo. Bueno, hay otras historias más que contarles y esperemos que nos alcance el tiempo. Decimos, por ejemplo, que nos conquistó España, cuando la realidad es que Cortés, que era extremeño, al mando de aragoneses, castellanos y otros, o sea, España aún no existía, ¿ok? Entonces, extremeños, aragoneses, castellanos y otros provincianos atacaron y conquistaron únicamente al Imperio Mexica, o sea, México, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Y sus principales fuerzas fueron los guerreros tlaxcaltecas y de otras tribus enemigas de los mexicas, igual que hoy. La verdadera conquista fue hecha y persiste por los representantes de la Iglesia Católica. Así es. La historia oficial dice que nos conquistaron 500 españoles. La realidad es que Cortés utilizó astutamente a las tribus que odiaban a Moctezuma y a México, entre comillas México, porque todavía no se llamaba así. El Imperio Mexica fue derrotado por tribus de Tlaxcala, no mexicas, y de la costa del Golfo, tampoco mexicas. Muy pocos extranjeros usaron a cientos de miles de, entre comillas, mexicanos para derrocar al gobernante mexica. O sea, México no existía en ese entonces, obviamente. Las eternas pugnas entre mesoamericanos fueron la principal arma de Cortés, además de, como ahora, la religión. Hoy es igual. Los mexicanos nos dividimos y nos peleamos entre nosotros mientras otros se aprovechan. ¿No te suena familiar? En fin, La independencia fue promovida por los mismos españoles o descendientes de españoles que vivían en la Nueva España, o sea, los criollos, para que no entrara en vigor la Constitución de Cádiz, que privaba a los españoles, clero y militares de muchos privilegios sobre los americanos, y para ya no enviar dinero a España y así poder organizar sus negocios sin intervención de Europa. Pero bueno, nos vamos a ir con más música. Ahorita le seguimos hablando aquí de la independencia. Y vamos a poner otro par de canciones. Bueno, no, vamos a ponerles a Jimena Sariñana interpretando La Llorona, y seguido del Mariachi Vargas, ¿no? Que si no me equivoco, vamos a ponerles la de Huapango de Moncayo. Así es. Aquí en Ciencia y Humanismo, a través de Radio DEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y regreso en un ratito. Me dicen el negro llorón, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorón, el negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorón, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorón, picante pero sabroso. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque llorona, cuando al pasar yo te vi, salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi, hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. We'll be right back. Bueno, ya estamos de regreso, querido, querida, amigo, amiga. Radio escuchas, así es. Nos quedamos, bueno, ¿qué les pareció? Mira, hay una araña aquí. No, araña, no, no vengas así con nosotros. Bueno, ¿qué les pareció el huapango de Moncayo? ¿Y qué les pareció esta interpretación de Jimena Sariñana? Bueno, pues, si te gustó o no, mándenos tus comentarios @mario_albenis en Twitter. ¿Cómo dijo? @mario_albenis. Y en Facebook estamos como Ciencia y Humanismo. En fin, vamos a darle un poquito de rush, porque creo que se nos está acabando el tiempo. Como les decía, los extranjeros usaron a los mesoamericanos. No había mexicanos en ese entonces. Los usaron para lograr sus objetivos. Cuando Hidalgo empezó sus saqueos, España estaba ocupada y gobernada por Francia en ese momento, por Napoleón. O sea que Napoleón ayudó mucho a que esto sucediera. Y en las intervenciones extranjeras, es el nombre elegante de las invasiones, hubo grandes grupos de mexicanos, gobernantes, políticos, ciudadanos comunes y militares que las apoyaron. Las invasiones, por ejemplo, española, francesa y norteamericana, fueron apoyadas por mexicanos. La Iglesia Católica promovió y financió estas invasiones. ¿De qué estamos hechos? ¿Qué pensamos? ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestra historia, nuestra genética como sociedad? Rogarle a los extranjeros porque vengan a dominarnos y después llorar porque nos tienen dominados. Pobrecitos, ¿no? En fin. Y bueno, por si te nacen las ganas de ser héroe mexicano, te conviene recordar lo que les ha pasado a los héroes que hoy tanto adulan los políticos. Políticos que ni idea tienen de la verdadera historia de México y que usan los nombres de estos héroes, entre comillas, repitiendo los discursos demagógicos que el sistema les ha enseñado. Te invito a un paseo por la historia de México. No a la oficial, ni la manipulada. En fin. Usamos el nombre de americanos para nombrar a la población que habitaba el actual México, ¿ok? No crean que me refiero a los gringos. No podemos llamarlos mexicanos porque ese país no existía en ese entonces. Así que vamos a llamarles americanos. El territorio que en ese entonces quería independencia era mucho más grande que el actual México. Imagínate nada más. Se integraban por lo que hoy llamamos México, todo Centroamérica y gran parte de Sudamérica, a excepción de Brasil, Guyanas o algunas islas del Caribe. O sea, imagínate nada más. Los actuales California, Oregon, Texas, Nuevo México, Arizona, Florida y Nevada. Perdón. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Arriba, arriba, ay, mao, yepa, yepa. Bueno, y Nevada, estaban casi deshabitados y siendo supuestos territorios españoles. Ojo, no de la Nueva España, estaban en disputa por otros países. La península de Yucatán guardaba la misma situación. Era una capitanía, no pertenecía directamente a la Nueva España. La llamada colonia se integraba por Nueva España, o sea, México y Centroamérica. Nueva Granada, que eran Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela. El Perú, que en ese entonces era Perú, Chile, parte de Bolivia y Ecuador. Y Río de la Plata, que era la región donde actualmente es Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. En términos muy gruesos, ¿no? En fin, no creo que te la hayas sabido, ¿verdad? Pero bueno, veamos a los héroes inmaculados y superdotados cuyas acciones forjaron el poderosísimo país hoy llamado México. En fin, por flojera el nombre correcto es Estados Unidos Mexicanos, pero les da flojera. En fin. Y mira la canción que tenemos de fondo. Bueno, Ignacio Aldama, nacido en la bella ciudad de Guanajuato, fue un oficial que bajo las órdenes de Hidalgo participó en los planes de independencia de la Nueva España y en las fases iniciales de la lucha armada. Fue uno de los militares que inicialmente apoyaron a Hidalgo, que fue traicionado a su formación militar. Posteriormente, debido a las derrotas ante el ejército realista y ante la arrogancia, prepotencia y locura de Hidalgo, decide separarse de él. Ya era demasiado tarde. Al ser derrotados, huyeron hacia el norte siendo apresados. Él y los demás líderes del movimiento llegaron a tener un plan para matar a Hidalgo. Fueron hechos prisioneros antes de ponerlo en marcha. Ellos nunca lucharon por la independencia de México. México no existía. Ellos querían la independencia de la Nueva España, ¿ok? Pero entregándole al trono al mismo rey de España, o sea, nada para la población nativa. Lo fusilaron el 20 de junio de 1811 en Coahuila por americanos. ¿Cómo ven? ¿Quieren hablar de otro héroe mexicano? ¿O héroe de la Nueva España? ¿O héroe de la independencia? Ignacio José de Allende y Unzaga, también nacido en Guanajuato, que era un oficial criollo que participó en los planes de independencia de la Nueva España, San Miguel el Grande, pueblo donde nació, que hoy lleva su apellido. Y bueno, ojo, traicionó a sus jefes militares. Él no estaba de acuerdo con Hidalgo respecto a levantar en armas a la chusma, pues se saldrían de control. Y así fue. Hidalgo comandó por 4 meses a una turba de saqueadores y asesinos para nada lucha de independencia. Se trataba de robar a la población y de llevar a cabo las venganzas de Hidalgo. El tiempo le dio la razón a Allende. Los saqueadores avanzaron mientras no hubo oposición militar, y cuando el verdadero ejército realista los enfrentó, la mayoría huyó abandonando a los líderes, y esto le costó la vida a Allende. Él se refería a Hidalgo como el bribón del cura. Allende tuvo una hija con Josefa Ortiz de Domínguez, por si no lo sabían. Y bueno, lo fusilaron el 26 de junio de 1811 en Chihuahua por tropas realistas, americanos al servicio de españoles. Decapitaron su cadáver y se expuso su cabeza al público. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte Villaseñor, alias El Zorro o El Bribón del Cura, nacido en Guanajuato, o sea, Miguel Hidalgo, sacerdote utilizado por el sistema para crear la falsa historia del inicio de la lucha por la independencia de México. ¿Te suena que estoy diciendo algo irreal? ¿Suena que estoy yendo en contra de todas tus creencias? ¿Te provoca algún tipo de... como crítico podría decir, o sea, tú, ¿no? Como crítico podría decir, como open mind podría decir, este muchacho está diciendo cosas que probablemente sean ciertas, probablemente no. Probablemente nuestros libros sean ciertos, probablemente no. ¿Quién nos dice que así fue? En fin, ahí les paso la fuente también. Ahora, no lo estoy diciendo yo, ¿ok? Porque luego me van a crucificar. Aunque claro, la verdad es la verdad. Ay, se me fue un pollo. ¿Por qué un pollo? Bueno. ¿Quién dice que es la verdad? ¿Quién dice que es la mentira? Hay tantas versiones por tantos autores. Esta es una más. No es mía, claro. Ahí les vamos a poner la la información. Ando un poco enfermo de la garganta. Tanto viaje en ovni está medio cañón, ¿no? Pero bueno, pues ya les platiqué acerca de este señor. Mucho, demasiado. Tanto, bueno, él no es la independencia, evidentemente. Hablaremos de él después, porque sí tiene demasiada historia. Pero bueno, de hecho ya nos tenemos que ir, fíjate. Me gustaría poder hacer un segundo programa. Pero, ¿qué te parece que lo acabamos la próxima semana? Para empezar, con algo un poquito, bueno, no ni tan alegre tampoco, ni tan triste tampoco. Bueno, sí, Monterrey. 20 de septiembre, mañana, de 1596. Vamos a hablar al respecto de la fundación de Monterrey la próxima semana. Y bueno, pues nuestra bella ciudad de Monterrey. Así que para despedirnos los vamos a dejar con este tema de Pedro Infante, o interpretado por Pedro Infante más bien, el corrido de Monterrey. ¿Qué te pareció la información que te dimos? No me crucifiquen, ¿eh? Usualmente cuando llega alguien y nos dice algo que no estamos acostumbrados a escuchar y que va en contra de nuestros principios, nuestra historia, nuestros moral y lo que nos han enseñado, pues tendemos muchas veces a sentirnos atacados. No va con ese fin, obviamente. Nuestro deber es informar y presentarte puntos de vista alternativos a la historia convencional, a la que es aceptada por todos, ¿no? La terminaremos la próxima semana.